guardián de todos tus sueños, el cauce abierto de tus anhelos, una cita eterna por la aventura, solo disculpa de tu locura, el carcelero de tu pasión. Quiero de tu alma ser pasajero, de la tierra al cielo ser tu sendero. Quiero ser el príncipe de este cuento, el manantial de tus sentimientos, el elixir de tu juventud. Todo por ti, te quiero así. Todo por ti, amor, te quiero así. Quiero ser el bálsamo de tus heridas, hacia el aire libre ser tu salida. Quiero ser espejo de tu belleza, ser el escudo de tu tristeza, destino último de tu amor. Quiero ser la sombra de tu figura, quiero ser el marco de tu pintura, el lecho fresco donde descansas, ser la caricia que suave avanza desde la piel al corazón. Todo por ti, te quiero así. Todo por ti, amor, te quiero así. Todo por ti, te quiero así. Todo por ti, amor, te quiero así. Quiero ser la lluvia en tu primavera, de la noche al día ser la frontera. Quiero ser razón de tus ilusiones, quiero una frase en tus oraciones, el jardinero tipo de flor. Quiero ser el aire que tú respiras, esa ventana por donde miras. Quiero ser la sal que en tu piel se queda cuando te secas sobre la arena. Quiero ser agua, quiero ser luz. Todo por ti, te quiero así. Todo por ti, amor, te quiero así. Todo por ti, te quiero así. Todo por ti, amor, te quiero así. Todo por ti, te quiero así. Todo por ti, amor, te quiero así. Todo por ti, te quiero así. Todo por ti, amor, te quiero así.